te acordarás de mí. De niño te pedí las cosas que yo quise recibir. Aquella Navidad de muy temprana edad, de adulto ya cambió mi realidad. Pero aún puedo soñar en lo que hay que cambiar en este mundo de necesidad. Hoy te pido por la paz, que no hayan guerras más, destruyas la maldad. Pido por la amistad, que siempre pierda el mal, que gane la verdad. Es mi deseo de Navidad. De niño yo sentí alegría cuando vi regalos bajo el árbol para mí. Pero ahora puedo ver lo que anhela cada ser, es la sanidad que puedes proveer. Hoy te pido por la paz, que no haya guerras más, destruyas la maldad. Que siempre pierda el mal, que gane la verdad. Es mi deseo de Navidad. No creo que es un sueño imposible de alcanzar, solo al ejercer la fe en Dios gozaremos la deseo.